Vamos a seguir con esta serie, nuestra bienaventurada esperanza. La prédica de hoy se titula Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y la palabra de Dios nos lleva al Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44 al 50. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. Versículo 44, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea. Me clavé con esta versión, con esta traducción. Dice así la palabra de Dios: Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, al que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las obedece, no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue, y es la palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me dio también el mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en este día lluvioso, pero lleno de bendiciones, Padre, porque te hemos adorado y ahora estamos en espera de que nos des palabra. Palabra a mi alma, a mi vida, Padre, a mi familia. Nos humillamos ante tu palabra para que hables directo a mi corazón, al corazón de cada una de las almas que aquí se encuentran y que escucharán este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pues esta palabra de Jesús es confrontante, ¿verdad? En este mismo pasaje se puede ver cómo él, pues, dice bien claramente que al que lo ve a él, al que lo está mirando, al que pone los ojos en Cristo, ¿a quién ve? Ve al Padre Celestial. O sea, el que cree en mí, o sea, en lo que él dice, no cree solamente en Jesús, sino cree lo que el Padre le dijo a Jesús. Porque aquí siempre nos dice nuestro Señor que siempre Él vino a hablar lo que el Padre le dijo. Él vino en obediencia a hacer lo que el Padre le dijo y hablar lo que el Padre le dijo. Dice en el 46, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Es algo, un concepto muy importante, ¿verdad? Porque los que no están en Cristo, entonces, ¿están en qué? Pues en tinieblas. O sea, hay muchos que piensan de que si no están en Cristo, pues están ahí como que medio en el limbo, o no están ni acá ni allá. No, es bien clara la palabra. El que no está en Cristo va a estar en tinieblas, en oscuridad, en el reino de la oscuridad de Satanás. Pero dice que al que oye sus palabras y no las obedece, pues dice que no lo va a juzgar, porque no ha venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. Aquí se refiere en su primera venida, claramente, ¿verdad? En su primera venida Él vino a morir en la cruz para el pecado del mundo, y todo aquel que en Él cree, que cree en lo que hizo Jesús, en ese sacrificio en la cruz, ¿qué pasa? Será salvo. Eso, por eso dice acá que vino a salvar. Pero va a venir una segunda vez, y esa es nuestra bienaventurada esperanza, que es, va a venir a juzgar el mundo. Ay, pues ¿cómo puede ser que juzgar al mundo sea nuestra bienaventurada esperanza? Fíjense que esta es la treceava enseñanza de la serie, ¿verdad? La treceava, ¿cómo se dice? Treceava, ¿verdad? La número 13 de nuestra bienaventurada esperanza. Y en las últimas 5 enseñanzas, el Señor nos habló respecto a su juicio final y definitivo. Y a lo largo de la serie, claro, el juicio justo de Dios Fue un tema recurrente que una y otra vez hablamos. Ese Señor recordándonos que todos seremos juzgados por nuestras obras en esta vida temporal. Y se transforma en bendecida, en bien, esperanza bienaventurada para los que amamos a Dios con todo el corazón, desde lo más profundo de nuestro ser. Quiere decir, cuando hablamos del corazón siempre es desde lo más profundo, ¿verdad? Desde nuestro, de nuestra alma, de nuestro ser interior, ¿verdad? Desde lo más profundo. Porque sabemos que el Señor, los que le amamos de verdad, ya pagó por nuestros pecados. Ya Él recibió el, ¿qué? La ira de Dios. ¿De qué? De todos los que creen en Él, ¿verdad? Cuando yo me humillé, cuando usted se humilló ante Dios, hubo arrepentimiento y convicción de que la palabra de Dios es verdad. Pero para los que no han entrado a la gracia de Dios, los que no entraron o no quieren, mejor dicho, entrar a la gracia de Dios y no quieren humillarse ante lo que dice o está escrito en la palabra, para ellos el juicio de Dios llega como justamente como recién el Señor en Juan capítulo 12 decía, para juzgar al mundo. En esa segunda venida Él va a juzgar al mundo. Claro, recién lo acabo de mencionar que nosotros no vamos a participar de ese juicio. Ya lo recibió el Señor Jesús en la cruz. Pero para los que no quieren y rechazan el sacrificio del Señor, menosprecian la sangre derramada en la cruz, para ellos el juicio de Dios, llámese, ese juicio de Dios llámese muerte, los que mueren inmediatamente, los que mueren sin Cristo, los que mueren en rebeldía, en incredulidad, inmediatamente viene el juicio, dice la palabra. Inmediatamente, ya no hay manera de echarse para atrás. Es algo, un concepto muy, muy tremendo, ¿verdad? Que es, me muero y no hay chance. Muchas religiones, de hecho la religión que aquí en México es la principal, ¿verdad? La religión tradicional, ellos encuentran una vuelta, ¿verdad? De tener un punto intermedio. ¿Por qué? Porque siempre le queremos escapar a la muerte. Esa es la esencia del humano, ¿verdad? Nadie quiere morir, nadie está interesado en la muerte. Pero ¿cómo nos va a encontrar la muerte? ¿Como juicio o como para vida eterna? Ese es el tema. El juicio de Dios para los que permanecen en la oscuridad también es gran tribulación. La gran tribulación va a llegar como juicio al mundo. Y se aproxima, mis hermanos, sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, los últimos tiempos, ¿verdad? Y esta gran tribulación va a llegar de manera, dice, repentina. ¿Pero repentina para quién? No para los que estamos, los que conocemos la palabra, sino repentina para quién, mis hermanos, para los que permanecen en ignorancia, que los que permanecen en la oscuridad de las tinieblas, permanecen en el engaño, ellos, para ellos será repentino. Va a ser, uy, ¿qué pasó de repente? ¿Por qué está todo así? El mundo es un caos, y etcétera, etcétera. Y de repente van a, les va a llegar su Salvador, ¿verdad? El Salvador de ellos, ¿verdad? Que el anticristo. Y van a aferrarse a esa salvación. Por eso muchos cristianos que andan con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, pues ellos van a ser engañados, porque justamente andan con un pie en el mundo. Ese Salvador del mundo los va a engañar. Sea la muerte, mis hermanos, o la gran tribulación, o el juicio final ante el gran trono blanco, ¿verdad? Que lo vimos en las enseñanzas anteriores. El juicio final, ¿verdad? Todo implica severo castigo. ¿A qué? Al duro corazón del hombre, que no quiso humillarse ante Dios, ni tuvo convicción de pecados, ni hizo la justicia de Dios, porque no quería hacerla. Pensaron que el juicio no era fuego consumidor. Pensaron que era un juego. Pensaron que eran palabras vanas. Pensaron en sus propios razonamientos que era una exageración o una mentira. Fíjense, lo hicieron a Dios mentiroso. Y se les hizo fácil el pecado por no estar convencidos del juicio. Por eso es la insistencia que el Señor nos está dando hincapié, que nuestra bienaventurada esperanza es estar convencidos del juicio. Eso demuestra para nosotros, los que creímos, que permanecemos en ese temor. ¿En qué temor, mis hermanos? ¿A la muerte? ¿Al juicio final? ¿A la gran tribulación? No, al temor a Dios. Ese es el temor que nos rige. No es un temor de miedo, es un temor de prudencia, de sabiduría. Es un temor de reverencia al único Dios que se merece toda nuestra adoración y alabanza. De tener, fíjense, mis hermanos, esto demuestra, ¿verdad? Tener temor de Dios es tener convicción y certeza del juicio de Dios como parte fundamental de nuestra fe y, por consiguiente, de nuestra vida cristiana. Proverbios 1:7, y que dice en la Reina Valera: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio, o sea, el inicio de ser sabios es el temor a Dios. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Romanos 1:21 dice bien claro cómo estos necios la desprecian. Los necios desprecian la palabra de Dios, la sabiduría y la instrucción del Padre. De esta manera, Romanos 1:21, seguimos en la Reina Valera, dice: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. O sea, no fueron agradecidos. ¿Cómo es las personas incrédulas, las que están en el mundo, cuando usted empieza a hablar con ellos? Yo hace mucho que no hablo con ellos, pero yo me acuerdo lo que hablaba cuando estaba en el mundo, ¿verdad? De repente me llaman cuando se divorcian, tercera, cuarto divorcio, ahí van, me llaman. Entonces ya me hablan ¿y qué hay en ellos? Amargura. ¿Se dieron cuenta? En el mundo hay amargura, hay depresión, hay malestar, hay no gratitud. Nunca dan gracias de nada. Nosotros como cristianos nos despertamos: gracias un día más, estoy saludable, mi trabajo, gracias por el pan nuestro de cada día, gracias, gracias, gracias. Gracias hasta por los problemas y las pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aumentan nuestra fe, aumentan nuestra paciencia, ¿verdad? Así dice la palabra. Y eso es verdad. Nosotros damos gracias, pero los necios, los que rechazan la sabiduría y la instrucción de Dios, ellos dicen que ni le dieron gracias al Dios Todopoderoso, a los que los creó a ellos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, o sea, nomás dieron prioridad a lo que ellos pensaban y a sus anhelos y deseos. Y su necio corazón, ahí está la palabra de vuelta, necio de corazón, se llenó ¿de qué? De oscuridad. La palabra de Dios ilumina, nos ilumina la vida. ¿Vieron? Estamos oscuros y de repente llega la palabra de Dios y nos ilumina. Y esa, fíjense, los que permanecen en esa necedad, en esa decirse, es que es cabeza dura, ese es bien necio esa persona. Esa incredulidad, decir, no creo, no, por más que me hablen de Dios, por más que lea la Biblia, por más que escuche una prédica, un ser, no me interesa, no creo, se me hacen puras palabrerías, X, Y. Bueno, los que permanecen en esa falta de fe, incredulidad, de estar convencidos, de no estar convencidos de que lo que la Biblia les dice, de la verdad de Dios, eso les lleva a acelerar el proceso ¿de qué? De corrupción, de descomposición de su vida. ¿Cuántos saben que la sociedad está así de descompuesta porque cada vez se aleja más de Dios? Cada vez se aleja más de Dios. Por eso en el mundo hay un chiste entre los hombres, que yo me acuerdo que todavía cuando apenas de repente iba a Monterrey me invitaban a una cena y iba así a regañadientes, nomás me quedaba un ratito, pero ese era el chiste. Gracias, decían, gracias a Dios si mi hijo no es gay y no sale del closet. Con eso, que sea adulto, fornicador, drogadicto, pero que no sea gay, decía, me acuerdo. Era un chiste entre ellos. Pero fíjense, a varios de los que decían esos chistes, de los que yo conozco, les salió. le salieron del closet sus hijos. ¿Por qué? Porque su vida se está descomponiendo, corrompiendo por la lejanía a Dios, cada vez más lejos de Dios. El Señor dice, el del hombre y la mujer harán una familia, y cuando eso se aleja, no, puras pamplinas. ¡Ay, qué anticuado, qué cuadrado! Entonces, ahí empieza eso. Empieza el diablo a obrar. Esa es la verdad de Dios, que ellos se alejan. Les lleva a acelerar este proceso de descomposición, de entenebrecimiento, de oscurecimiento de sus pensamientos, de la maldad, de los pecados. Y los pecados se aumentan en cantidad y, por así llamarlo, en calidad, porque se vuelven más depravados, más sanguinarios, más malvados. Es como que se va retroalimentando, ¿verdad? Este proceso de engaño y de rebeldía a Dios. Y esto da pie para que el enemigo actúe más fácilmente en los corazones de ellos. Fíjense, recién leímos Romanos 1:21, ¿verdad? Que esta gente que no aceptaba Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso hace que se envanezcan en sus razonamientos y que su necio corazón se vaya llenando de oscuridad. Y si se llena de oscuridad, eso da pie a la última etapa de este proceso de descomposición, que es lo que leímos la vez pasada en 2 Corintios 4:4. Si seguimos en la Reina Valera, dice, pues como ellos, ¿qué dice? No creen. Permanecen en incredulidad, en descontento a Dios. No le agradecen, no, Él no es Dios. Como ellos no creen el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? En la versión moderna dicen que Satanás, ¿verdad? El diablo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está, ¿verdad? De vuelta. ¿Cristo es la imagen de quién? De Dios, porque Cristo hace y dice lo que Dios le dijo que haga. Él es obediente siempre al Padre. Entonces, esta es la manera. Aquí termina, fíjense cómo termina este proceso. Engañados ahora por el diablo. Por eso hay tanto endemoniado. Por eso cuando llegó el Señor, uno de sus ministerios que más vemos ahí en los evangelios, ¿cuál es? Echar fuera demonios. ¿Por qué? Porque la sociedad, en esos 400 años, los judíos le llaman a esos 400 años, los 400 años de silencio de Dios, porque no hay profeta. El último fue, ¿quién? El libro de Malaquías, ¿verdad? Pero póngale que Malaquías era contemporáneo a Zacarías, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eran los últimos profetas después del regreso de la deportación de Babilonia. Y ellos vivían en el año 400 y feria, y ellos pasaron, y después en la Biblia no hay más. No hay más libros, no hay más. Hay unas extra deuterocanónicos, ¿verdad? Que es el de Macabeos, que habla de las guerras de Simón Judá, de los Macabeos, ¿verdad? Pero en los canónicos, ¿verdad? En los canónicos, 400 años que los judíos dicen el silencio de Dios. Fíjense, silencio. Y Dios habló, ¿verdad? Que Dios habla. Pero le dicen el silencio de Dios. Habían llegado, dice en el libro de Esdras, el de Esdras dice bien claro, ¿qué dice? Que la gente, cada uno hacía lo que quería. Y los hombres se divorciaban por cualquier cosa y empezaban a hacer. Y Jesús llega, ¿y cómo estaba ese proceso? ¿Mejorando? No, no había empoderamiento y saca al campeón que tienes en ti. Al contrario, sacaban este proceso que les acabo de decir, de Proverbios 1:7 a Romanos 1:21 a 2 Corintios 4:4, proceso de descomposición del necio corazón del hombre. Y cuando llegó Cristo, pues estaban muchos endemoniados. Salvó a muchos demonios, dicen pasajes. ¿Por qué? Por el necio corazón. Y así está mucha la sociedad de ahora. Están, incluso aquí en esta congregación, yo recuerdo varios jóvenes se han acercado que ven esto, que escuchan esto, que los atormenta tal. Y sabemos cómo es eso. Qué tremendo, mis hermanos, es caer en el engaño de nuestro propio corazón, el cual nos lleva a ser manipulados, engañados por el diablo. Lo que al final nos lleva irremediablemente a caer en manos de un Dios vivo. El autor de Hebreos lo expresa de esta manera en Hebreos 10:30. Fíjense cómo dice el autor de Hebreos, que era un erudito de las Escrituras. Algunos dicen que era Pablo, otros dicen que era Apolos, pero bueno, no se sabe bien, ¿eh? Después le preguntamos al Señor en el cielo. Hebreos 10:30 dice: bien sabemos que el Señor ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. ¿Quién va a juzgar a su pueblo? El Señor. 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Wow. Y mucha gente no lo entiende. Cuando ves horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y dice: ay, que pues no era amor Dios. ¿Vieron cómo la falta de discernimiento, la falta de conocimiento mata la sabiduría, mata nuestra vida cristiana, mata la fe? Nosotros los que estamos acá, todos sabemos bien claro, se estuvo enseñando, ¿verdad?, la diferencia que mencionamos en un principio. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿A quién, mis hermanos? ¿Quién? A los que permanecen con su necio corazón y los que no se humillan ante Dios, los que no tienen temor de Dios. Todos ellos, horrenda cosa es caer en manos de Dios, dice la palabra de Dios. Porque el juicio de Dios trae el pago de todo lo mal hecho. El juicio de Dios trae el pago de todo pecado. Suya es la venganza, Dios va a pagar, dice. Y es horrenda esa paga del pecado. No solo es muerte física. Si fuese muerte física como mucha gente quiere, Dios no existe, por eso nomás me muero, así de repente me pego un tiro y nomás un segundo la sufro y ya no existo. Ya no existo, o sea, ya no voy a sufrir más esta vida horrible, bla, bla, bla, ¿no? No, no es solo la muerte física, sino la muerte espiritual, lo que la Biblia llama, ¿cómo le llama? Segunda muerte, alejados de Dios en un lugar lejano, lejano a Dios, porque no quisieron estar con Dios. ¿Cómo se llama ese lugar? El lago de fuego. Ese es el lugar que van a parar el diablo, el anticristo y el falso profeta, y todos los necios de corazón. Pero para los que creemos en su palabra, hablar del juicio de Dios es vida en abundancia junto al Padre Celestial. Esta es nuestra esperanza bienaventurada, porque nos dice que no hace falta que busquemos venganza por nuestra propia cuenta, de cobrarnos nosotros mismos las ofensas y las agresiones que recibimos, que nos hacen. Porque dice Dios: yo soy el vengador, yo voy a pagarte, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Él lo dice el Señor. No hace falta contratar un policía, un guarura, nada. Todo Él va a pagar, dice el Señor. Y también nos dice que no somos ya parte de esta ira final del Señor. No somos parte de eso, de ninguna ira del Señor. Téngalo en cuenta. El cristiano sufre, ¿por qué? Por la ira de las personas, por la maldad de las personas, por la perversión y la descomposición del corazón necio de las personas, por la maldad del mundo, definitivamente, ¿verdad? Pero nunca el cristiano va a sufrir la ira de Dios, jamás, porque el Señor pagó. Eso que se nos quede clavado bien claro en nuestra mente, mis hermanos. Que nadie lo confunda con otra cosa. Esta ira que el Señor ya nos libró en la cruz, esta ira del Señor que ya nos libró, eso incluye su ira derramada sobre el mundo en la gran tribulación, ¿verdad? Muchos dicen: no, en la gran tribulación, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué va esto y lo otro? Mire, de alguna manera u otra, que sea antes el arrebatamiento, que nos, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahí en Egipto, nos dejen separados, ¿verdad? En Egipto el pueblo decían que hasta tenían todo, estaban ahí con luz y allá había puras tinieblas en el otro lado donde estaban los egipcios. Ahora sería, aquí tenían luz de CFE y aquí estaban todos con el corte. Y aquí no tenían nada, no tenían ni agua, ni luz, imagínense, ni internet. Y los israelitas traían todo. O sea, hay una manera. No sé cuál manera, podía ser esta o la otra, cada uno pues ya sabe. Pero esa ira derramada al mundo entero, el periodo de gran tribulación en donde ya el Señor derrama su ira completa sobre el mundo, de esa nosotros no nos va a tocar, estemos en la tierra o estemos arriba. Su juicio final también, otra ira que no nos va a tocar, es su juicio final ante el gran trono blanco en Apocalipsis 20, ¿verdad? Ya lo vimos, pero es importante saber que después de la muerte, la gente que permaneció en esa incredulidad, que no creyó la palabra, que es, pues sí, esa gente van a estar presente en este juicio. ¿Nosotros vamos a estar presente? Quizás sí, pero no como en el estrado, ¿verdad? De acusados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Primera de Tesalonicenses, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Lo voy a leer en la traducción viviente. Dice así la palabra: también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida. ¿Cuánto esperamos con ansias que el Señor venga, verdad? Desde el cielo del Hijo de Dios Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Me gusta cómo usa aquí esta traducción que dice, nos ubica en el tiempo, ¿verdad? Que dice, nos rescató. No dice que quizás nos rescatará, o si le hacemos así o asá nos va a rescatar. No, no, dice bien claro. Le está hablando a los ¿quién? A los creyentes, a la iglesia. Dice, nos rescató. O sea, ya fuimos rescatados. Los que fuimos rescatados del juicio venidero somos nosotros. Fuimos convencidos por el evangelio y ahora estamos apartados de ¿quiénes? Dice ahí en el contexto de 1 Tesalonicenses 1, dice, fuimos apartados de los ídolos, o sea, de esos ídolos hechos por manos humanas o fabricados por el pensamiento y guardados en los altares de los corazones humanos, ¿verdad? Cualquiera de esos, los que están aquí o los que están ahí afuera, ¿verdad? Fuimos apartados de los ídolos, dice, para servir al Dios vivo y verdadero. No fuimos apartados para estar ahí sin hacer nada. Fuimos apartados para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí lo dice, ¿verdad? Creo que está en el contexto inmediato anterior. Apartado de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Por eso, para los que somos siervos de Cristo, siervos de Cristo, somos librados ¿de qué cosa? De la ira venidera. Porque muchos me preguntan, ¿sí o no? Porque estamos en los últimos tiempos. Ay, nos vamos a salvar de la ira venidera y la gran tribulación. Ay, van a caer fuego del cielo y que el terremoto y que el anticristo y la marca y esto y lo otro. Aquí está. Los que se apartaron de los ídolos en sus corazones y de los que están ahí físicos, ¿verdad? Como acá en la tradicional, para servir, para meterse a servir al Dios vivo y verdadero, allí dice bien claro qué pasó. Los que creímos, los que esperamos con ansias la venida, ¿qué dice? Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Aquí juicio habla de ira. En el original se refiere, mire lo que se refiere para que tenga la seguridad, mis hermanos, que no es pensamiento mío, es pensamiento de Dios. En el original, como Pablo, el apóstol, lo escribió, aquí la palabra juicio es ira. En el original se refiere a un aborrecimiento justificable, un juicio justo, vamos a decirlo de esta manera, ¿verdad? Siempre los juicios de Dios, ¿qué son? Justos. Él no hace acepción de personas. Entonces, fíjense, me gustó mucho cuando busqué el original, si dice esta ira, este juicio se refiere a un aborrecimiento justificable. Un aborrecimiento justificable. Claro que es justificable porque andaban en pecados, rechazaron a su hijo amado y la sangre derramada por ellos. Rechazaron eso. Ah, me vale cacahuate, como dicen aquí. Me vale. Yo prefiero seguir aquí haciendo lo que quiero. Otro, ahí en el original griego de ira o juicio, dice que lleva a un castigo, dice, fíjense. Esta ira o este juicio es que lleva a un castigo, por eso es la venganza de Dios. Yo pagaré, ¿se acuerdan? Él es el vengador final. Es la venganza de Dios, lleva al castigo de los que se merecen. O sea, ese aborrecimiento justificable. En otros pasajes se habla de el día de la indignación. ¿Cuántos estuvimos alguna vez indignados en nuestra vida? Ay, me causa mucha indignación ver que le peguen a esa señora, ver que ese esté desahuciado, esos ancianos, o que esa enfermera, ahí le pusieron la cámara, ¿verdad? Y le estaba pegando a los ancianos o a los niños, los que cuidaban a los niños en las guarderías. Y eso lo vimos un montón de veces, ¿verdad? Y estamos indignados. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros conciencia, puso un juicio, o sea, un discernimiento. Entonces habla del día de la indignación, cuando el justo juicio, la ira venidera de Dios llegue. Hay un pasaje en el libro de Isaías, dentro de los capítulos 24 al 27, que algunos teólogos le llaman el Apocalipsis de Isaías. Si quieren un poco de ver, me interesan las profecías finales, la escatología, le dicen, ¿verdad? O sea, el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Zacarías, el libro de Jeremías, y claro, el libro de Isaías. En el libro de Isaías hay muchas partes, pero hay un lugar que del capítulo 24 al 27, que los teólogos, los estudiosos de la Biblia, llaman el Apocalipsis de Isaías, que nos habla claramente de aquel momento que el Señor mismo nos prometió a nosotros, a su iglesia, a su novia, en Juan capítulo 14, 1 al 3. ¿Qué nos prometió ahí? ¿Qué nos prometió? Vamos a leerlo para que nos acordemos. Nos prometió que no seremos parte de esta indignación de Dios. Dios no va a estar indignado con nosotros. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Volvemos a repetir, Cristo ya pagó por los que, a los que, ¿quién les pagó? A los que creen. Es como estar sentado en el restaurante, decir, bueno, ¿me crees? Sí, te pago la cuenta. ¿Cuánto comiste? ¿Me crees? No te creo que me vas a pagar. ¿No crees que te voy a pagar? Pues págate tú, a ver cómo andas. Paguen sus pecados, o sea, pero yo pagué por ustedes. Tienen que creer que yo pagué por ustedes. Y todos los que creímos no vamos a estar en la indignación. ¿Cómo vamos a estar en la indignación del día del Señor? ¿Cómo vamos a estar ahí? Vamos a estar aquí, mis hermanos, en esta promesa de Juan capítulo 14, versículo 1. Dice así en la Reina Valera contemporánea: no se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. ¿Vieron? Como lo principal es creer, ¿verdad? Creer en verdad. 2. En la casa de mi padre hay muchos aposentos, mansiones o lugares. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes, a nosotros los que creemos. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez. Aquí está la promesa de su regreso. Y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. Si ya Cristo recibió toda la ira de Dios en la cruz y ahora dice aquí que Él va a regresar y vamos a estar siempre con el Señor. ¿Usted cree que vamos a ser parte de la indignación de Dios en ese tiempo? Claro que no. Es como el Jesús está aquí con nosotros ya para rescatarnos del juicio venidero y de repente empiezan a caer aquí terremotos y bolas de fuego y ya, espérame, estoy aquí con Cristo, nos va a caer de vuelta la ira del Padre. ¿Cómo está eso? O sea, ¿vieron? Que es fácil cuando uno lee la Biblia de corazón abierto y dice, pues sí, y hay seguridad en Cristo. Ya no hay temor de que, y sí, yo entiendo a los hermanos, ¿verdad? Porque a veces no les enseñan bien ese problema, entonces permanecen en temor. Y uno llega a esa congregación y dice, ay, pero vienen las copas de la ira. Y, pero le digo, esas copas son de la ira de Dios, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Ira para quién? Para el mundo malvado, incrédulo. ¿Usted está en Cristo? Sí. Usted comete errores, sí, pero no es malvada porque usted es justa y santa delante de Dios. Ah, entonces fíjense cómo el conocimiento y la sabiduría de Dios nos dan paz, nos dan seguridad en el temor de Dios. Amén. Y después nos dice el Señor en el versículo 4, y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Me gusta ahí, ¿verdad? Que es, nuestro Señor nada dice en casualidad, ¿verdad? Nada es casual de lo que Él dice. Todo lo dice según lo que el Padre le ordenó. Y toda palabra de Dios es sabiduría. Y está ahí por algo, mis hermanos. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Dicen, no sean pillines. No se hagan. Si son mis discípulos, si estudian la palabra, si leen la Biblia, es porque están convencidos de lo que están escuchando, leyendo, es mi palabra, la palabra del Dios vivo. Esa es la manera. Fíjense, muchos cristianos les cuesta leer la Biblia porque quizás no estén tan convencidos de que es la palabra de Dios que le está hablando en forma personal. Y por eso a nosotros, los que sí leemos la palabra, Él nos da entendimiento. No es que seamos mejores de los otros, sino que leemos la Biblia. Entonces, al leer la Biblia, ¿quién da entendimiento? Pues Dios, por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Entonces, si somos discípulos, pues tenemos que estudiar la Biblia. Por eso somos discípulos del Maestro. El Maestro nos da un libro, que es la Biblia, su palabra. Hay que leerla. Entonces, eso nos dice, por eso nos dice el 4, y ustedes saben de dónde voy, porque el Señor está hablando a creyentes verdaderos, que sabe que estudian, que son, cuando uno dice, bueno, yo digo, pues me acuerdo pues cuando iba a la universidad, pues decíamos, pues somos universitarios, somos estudiantes, decíamos, y yo conocía a muchos amigos, ¿cuántos nos conocieron amigos en las escuelas de que se dicen ser estudiantes, pero nunca estudiaban? Yo conozco muchos, ¿verdad? Bueno, yo también a veces no estudiaba, lo admito, antes que el Señor me traiga un rayo aquí, ¿verdad? pero ¿cómo me llamaba? Estudiante, y no estudiaba. Pero bueno, aquí pues con el Señor siempre habla la verdad, y sus hijos, sus discípulos hablamos verdad. Él siempre nos dice, y ustedes saben a dónde voy. ¿Por qué? Porque son mis discípulos, y mis discípulos estudian la palabra. Por eso, ¿a dónde va el Señor? A la diestra del Padre. Se va a regresar ahí, dice el Señor, para poder ahora sí enviar al Espíritu Santo para que more en todos aquellos que creemos. Y después dice, pues sí, ya saben el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo, ¿verdad? Juan 15, 26 dice así, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dice el Señor Jesús. Sabemos que Cristo es el único camino, no hay otro. Yo sé que aquí los que hoy venimos los miércoles siempre, pues es obvio, pero no es tan obvio, ¿verdad que no? Nomás vaya a YouTube los que dicen los predicadores de las supuestas iglesias cristianas, es tremendo, ¿verdad? No es tan obvio ya, el tiempo se acerca, ¿verdad? Esta hermosa promesa de Juan 14, ¿verdad que es hermosa? Es yo creo que es una de las más grandes. Todas son bonitas, ¿verdad? Pero esas de esas que decimos, esta es mi bienaventurada esperanza. El Señor mismo la dijo en el Evangelio. Y el Señor dijo que Él mismo iba a bajar, que no iba a mandar a nadie, y que Él lo va a tomar a sí mismo, y que Él nos va a llevar, y va a ser todo en el aire. Y yo, ¿qué día glorioso va a ser ese? Esa es mi esperanza bienaventurada. Y yo sé que la de ustedes también. Esta hermosa promesa a los que creemos en Cristo, que volverá desde la diestra del trono del Padre, saldrá por su novia, por nosotros los que creímos en Él, los que Él dio su vida en sacrificio vivo, y a la cual no dejó sola, sino envió al Espíritu de Dios y volverá y nos tomará Él mismo con un grito poderoso, con trompeta de Dios. Vengan a mí, yo no sé qué va a decir. Vengan mis chicos, vengan mis amados, vengan. Ven a mí o suban aquí, no sé cómo dirá. Pero nos va a llamar y vamos a entender, porque ya le estamos escuchando, ¿verdad? Vengan a mí los que creyeron en verdad, los que están sirviendo mi voluntad. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados para siempre estar con el Señor. Y en donde está el Señor, no hay ira, porque no hay indignación de Dios. Esta promesa, ¿la creemos? Amén. El pasaje entonces en sí, ahí del libro de Isaías, ahí entre el capítulo 24 y 27, que decíamos que era el Apocalipsis de Isaías, donde ya nos muestra la fidelidad del Señor a los de la fe. Vamos a Isaías 26, 16. Lo voy a leer en la traducción viviente. Isaías 26, 16, empieza así la palabra. Señor, en nuestra angustia te hemos buscado, bajo la carga de tu disciplina hemos orado. Como la mujer embarazada se retuerce y grita de dolor mientras da a luz, así estábamos en tu presencia, Señor. Fíjense, la vida cristiana sin dudas trae sufrimientos, ¿verdad? Aflicciones. Pero el Señor es fiel, ¿verdad? El Señor es fiel. Tenemos la paz de Dios y es su gozo. Y tenemos la convicción de sus promesas. Por eso dice el profeta, así estábamos en tu presencia, Señor. ¿En qué presencia estamos? En la presencia de Dios. Vayamos al versículo 19, dice, pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez, los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pero tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Aquí está Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 16, el rescate del Señor Jesús prometió a su novia y cumplirá. La resurrección de los muertos para vida. Y bueno, y aquella última generación que esperemos estar, todos esperamos estar, hasta Pablo esperaba estar, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Versículo 20, ahí en Isaías seguimos. Dice, ve a tu casa, pueblo mío, y pon cerrojo a tus puertas. Escóndete por un breve tiempo hasta que haya pasado el enojo del Señor, dice esta versión. En la Reina Valera dice así, vamos pueblo mío, entra en tu aposento y cierra tras de ti la puerta. Escóndete por un breve instante hasta que haya pasado la indignación de Dios, claro. Qué tremendo, ¿verdad? Y aquí hay muchas interpretaciones. Las dos principales de los teólogos, de los eruditos de la Biblia. Una dice que aquí ya no estamos en la tierra porque el Señor ya nos quitó de acá, que la iglesia ya no tiene por qué estar, porque la misión principal, la gran comisión de la iglesia, ¿qué es? ¿Esconderse en un aposento o predicar la palabra hasta el fin del mundo? Predicar la palabra, como en ese tiempo va a andar cayendo meteoritos por todos lados, terremotos, y van a andar demonios ya matando gente, etcétera, etcétera, así por todos lados, y el anticristo va a andar poniendo su marca, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchos dicen que pues ya el Señor nos arrebató, ¿verdad? En ese momento, antes de que ese momento ya llegara, dentro de ese periodo, ¿verdad? Pero otros dicen que el Señor pues nos va a mantener a la iglesia como lo mantuvo al pueblo de Israel en Egipto, separados, apartados, o como Noé en el diluvio, ¿verdad? Que estuvo en una arca, ¿verdad? Que Cristo, ¿verdad? Estuvo en una arca, en un lugar apartado y separado para los que creyeron, ¿verdad? Bueno, o sea, vamos a ver cuál será. Pero lo importante no es andar en el debate de los teólogos, ¿no? ¿Cuántos teólogos hay aquí? Pues no hay. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que vimos diciendo? Que nosotros no nos toca esa ira, sea de una manera que nos lleve el Señor antes, o sea que estemos en un arca, en un lugar separado, apartados con el Señor, sea una u otra, vamos a tener la seguridad que vamos a estar con Cristo. Amén. Eso es lo importante. Aquí indignación es la misma palabra, ¿verdad? Hasta que haya pasado la indignación, dice, ¿no? En Isaías. Indignación es la misma palabra que veíamos en Primera de Tesalonicenses 1:10. Ira, que es desagrado de Dios, aborrecimiento de Dios respecto al pecado y a los que permanecen en sus pecados. A eso se refiere. 21. Miren, el Señor viene del cielo para castigar a la gente de la tierra por sus pecados. ¿Cuántos estamos ya en nuestros pecados? Nosotros aquí no, nosotros hemos creído. El Señor nos liberó. Amén. Y Él es abogado para ahora los pecados que de repente tropezamos, ¿verdad? No practicamos, tropezamos, dije, ¿no? Después quieren poner. ¿Para castigar a la gente de quién? El Señor viene del cielo, ya viene como qué, como juez. Fíjense, para castigar a la gente de la tierra por sus pecados, los que fueron necios de corazón, como veníamos leyendo al principio, ¿verdad? En Romanos 1:21 y en 2 Corintios 4:4, los que permanecen en incredulidad. Ah, pues sí, son buenas palabras, pero está bien, yo a mi manera, yo le hago, yo le saco, yo avanzo, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo le puedo. Esa gente va a venir el Señor a castigar a esa gente. La tierra no seguirá escondiendo a los asesinados, los sacará a la vista de todos. Miren, o sea, ya todo va, pues ahí vemos, ¿no? Cómo va a caer por todos lados el juicio de Dios, ¿verdad? No va a haber lugar en la tierra que no se mueva por un terremoto, que no caigan cosas del cielo, que los demonios no estén atacando, o que el sistema del anticristo no esté esclavizando. Para los que permanecen en esa incredulidad, en no quiero creer en la palabra de Dios, no quiero servir a Dios, en sus propios razonamientos que los engaña para permanecer alejados de Dios, no se reconcilian con Dios, nunca se convencieron verdaderamente de la verdad de las Escrituras. Para todos ellos, el regreso del Señor será el día de la indignación, de la derrama de la ira de Dios, del justo juicio del Señor sobre toda la tierra. A ellos les toca, mis hermanos. ¿En dónde estamos? ¿Dónde está parado mi amado hermano y hermana? Pues es algo muy personal, ¿verdad? La salvación. ¿Dónde estamos cada uno parados? Acabamos de exponer con palabra y con un corazón realmente desesperado, ¿verdad? Porque los tiempos ya se acercan. ¿Y dónde estamos parados? ¿Dónde está mi familia parada? ¿Hay convicción en mi corazón de que las palabras de Jesús son ciertas y verdaderas? Como leímos al principio en el pasaje principal. ¿Hay convicción de que lo que dijo Jesús es lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer? ¿Estamos convencidos de eso? En este mismo libro de Isaías, en el último capítulo, hay un pasaje que resume tener la convicción de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerdan el tema del miércoles pasado? Tener convicción de pecado, de justicia y de juicio. Voy a hacerle un pequeño, para que recordemos, ¿verdad? ¿Qué es estar convencidos? O sea, de creer a Dios de pecado, convencidos de pecado. ¿Qué dijimos que era? De que somos, ¿qué? Pecadores, que estamos apartados de Dios y necesitamos reconciliarnos con el Señor. Hay necesidad de un Salvador. Esa es la diferencia entre los que no creen. Los que no creen dicen, no, sí, a Cristo es un buen hombre, un buen profeta, como Jeremías, Isaías. Ah, pues sí, era un buen chavo. No, Él es el Señor, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y Él el único con posibilidad de salvarnos. Amén. No hay otro, en ningún otro hay salvación, dice la palabra. Este es nuestro Señor Jesucristo. Estamos convencidos de pecados. Estamos convencidos de justicia, de que no somos justos, sino al contrario, traemos una naturaleza caída que tiene tendencia a ¿qué cosa? Al mal. Romanos 7, ¿verdad? ¿A qué es la tendencia al mal? Pues a codiciar, a la vanidad, a la fornicación, a los vicios varios, a la idolatría, a la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo en la serie de los domingos ahora, ¿no? Por eso, convencidos de pecados, o sea, arrepentidos, ya buscamos en la guía del Espíritu Santo servir a Dios, agradarle primero. Esto es hacer que ¿qué? ¿Qué justicia? La justicia de Dios en nuestras vidas. Solo haciendo la justicia que Dios tenía ahí, es que ahí está escrita, ¿verdad? Ahí está escrita. Solo haciendo esa justicia, solo siguiendo el ejemplo de Cristo, como buenos discípulos, vamos a poder hacer las buenas obras que Él tenía preparado para nuestras vidas. Vamos a poder demostrar que estamos convencidos de justicia. Y el 3 era convencidos de juicio, ¿se acuerdan? Convencidos de juicio, que es el tema que venimos viendo estas últimas enseñanzas, de que tenemos un Dios que pagará a todos los que pecaron y no quisieron entrar en la gracia salvadora de Cristo. ¿Cuántos conoce así? ¿Verdad que conocemos a muchos? Muchos estamos orando por ellos, ¿verdad? Muchos son seres queridos, familiares, amigos, etcétera, ¿verdad? Y ellos, horrenda cosa, dice la palabra, es caer en Dios. Ellos no lo ven porque están permaneciendo en el engaño de sus necios corazones. Y el diablo, al ver los necios, actúa sobre ellos y los tuerce más y más. Es triste verlo. El corazón se entristece porque sabemos dónde van a ir a parar. Vivir en el temor de Dios en vez del temor a morir. Vivir en el temor de Dios en vez del temor a ir al infierno, a la ira de Dios, a la indignación de Dios, de lo que ya sabemos que no somos parte, porque tenemos temor de Dios. Cristo sufrió toda la ira, indignación de Dios en la cruz para que todos los que creemos o vivimos convencidos de pecado y de justicia y de juicio, para ellos la ira de Dios no es. Y la profecía de Isaías así lo resume. Vamos a ir a Isaías y con esto terminamos. Isaías 66, versículo 1. Lo voy a leer en la traducción viviente. Isaías 66, versículo 1 dice: esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? O sea, ese es un... Nosotros como cristianos esto hay que tomarlo como un desafío, ¿verdad? Como un reto. ¿Qué? ¿Puedes vivir en la santidad de Dios que Dios nos mostró con el Hijo? ¿Puedes vivir su ejemplo? Tu cuerpo, mi cuerpo, aunque es temporal y va envejeciendo, ¿verdad? Es el templo donde mora ahora ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no es cualquier cosa. Y por eso el Señor nos dice: ¿podrían acaso construirme un templo tan bueno como este? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Hay que construir un lugar en mi cuerpo, en mi alma, en donde recibimos al Espíritu Santo con gozo y paz, en reconciliación, amigos de Dios como Abraham, no en contristamiento. Cállate otra vez tú. Pues te estoy hablando a través de ese predicador o a través de la palabra. No, pues ya, déjate contristando. Versículo 2, Isaías 66, versículo 2. Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. A mí me encanta esto. Ahí está resumido, ¿verdad? A los que tienen convicción ¿de qué? De pecado, humilde y arrepentido, de justicia, ¿verdad? Y temen el juicio de Dios. A ellos, ¿qué dice Dios? Los bendecirá. Amén. ¿A quiénes bendecirá? Aquí está. Los que tienen el corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra, dice el Señor. Esos están convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí está la promesa de bendición de Dios a los que han permanecido en la confianza en el Señor, convencidos de que su palabra es verdad. Dice la Reina Valera, en esta parte dice: yo pongo la mirada, así dice en la Reina Valera, yo pongo contemporánea, yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu y en los que tiemblan al escuchar mi palabra, palabra del Señor, dice esta versión. Cuando dos enamorados, dos novios se aman, en verdad se aman, se miran, ¿a dónde? A los ojos. Se miran a los ojos y se quedan mirando, se pueden quedar en la eternidad mirándose. Los que ya tenemos de más de 15 años casados, aquí hay varios. Entonces, pues ya no es así, ¿verdad? Pero debería de ser así. ¿Eh? Nomás el hermano está con su esposa ahora, ¿verdad? Ya está, ya me agarraron. Está sudando. ¿Eh? La otra vez, esto así, yo también la miré así a mi esposa y me dice: ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te traes? ¿Qué agenda tienes ahí en la web? O sea, yo, no, pues no estoy tratando de lo que yo estoy acá, pues Dios habló primero conmigo, ¿verdad? Dios habló conmigo. Yo dije: ay, hay que recordar el primer amor también con mi esposa. Entonces, no, yo, ¿qué te pasa? Pero bueno, cuando dos enamorados, sí es cierto, ¿verdad? No importa si están 20, 30, 50 años casados, dos enamorados. Y siempre se cita a los novios porque está ahí el primer amor, el fuego, ¿verdad? Dos novios se aman en verdad, se miran a los ojos. Y el Señor acá dice bien claro: nos ha mirado primero. Él ha puesto nuestros ojos en nosotros. Sus ojos los puso ¿en quién? En nosotros. Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa. Él es el novio. Y ahora nosotros debemos de mirar al novio. Hebreos 12:2 dice así. Hebreos 12:2. Reina Valera. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Y aquí el contexto, yo pues falta de tiempo no lo quería decir, pero vean el contexto nomás. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos de Jesús, enamorados de Jesús, el autor y el consumador de la fe, porque Él hizo todo. Nosotros tuvimos que decir: pues hiciste todo, mi Dios. Te creo que hiciste todo eso. El cual por el gozo, Él estaba gozoso, puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él no fue a la cruz diciendo: ay, tengo que obedecer a mi papá, pues, ni modo. Ay, estos bichos, ay, estos humanos que cree, ¿por qué los cree? No, Él no fue así, por el gozo, menospreciando el oprobio. Fue tremendamente abofeteado y lacerado, y se sentó a la diestra del todo. O sea, ¿por qué se sentó a la diestra de Dios? Porque fue obediente hasta la muerte de cruz. Hizo lo que Dios le pidió. Por eso dice en Efesios que ya estamos sentados en los lugares celestiales junto a Cristo, porque nosotros también somos obedientes, servimos a Dios, porque le miramos a los ojos, porque estamos enamorados de Cristo. Mis hermanos, ¿usted está enamorado de Cristo? Dice así, y ya con esto sí termino, volviendo al libro de Isaías 66. Los que no quieren fijar su mirada en Cristo, dice así el versículo 3, los que no quieren estar enamorados de Dios. Pero a los que escojan sus propios caminos y se deleiten en sus pecados detestables, no les aceptaré sus ofrendas. Cuando tales personas, o sea, los incrédulos, sacrifican un toro, será tan inaceptable como un sacrificio humano. Cuando sacrifiquen un cordero, será como si hubieran sacrificado un perro. Cuando traigan una ofrenda de grano, igual sería que ofrecieran sangre de cerdo. Cuando quemen incienso, será como si hubieran bendecido a un ídolo, dicen. Wow. Los que prefieren seguir sus propios caminos. sus razonamientos, su necio corazón, a su manera de alcanzar la gloria de Dios, todas sus obras serán puestas a prueba de fuego y se quemarán, serán consumidos por el fuego de Dios, por la indignación del Señor. Se quemarán ante el fuego consumidor de Dios cuando mueran físicamente, porque el juicio llegará luego. Y si están vivos, en el regreso del Señor, toda esa indignación del Señor también les va a caer sobre ellos, vivos. En Apocalipsis 16:8 dice que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, dice, la cuarta copa de ira del Señor, la cuarta copa de indignación, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano, dice la Reina Valera Contemporánea en el versículo 8. O sea, fíjense, se le permitió quemar con fuego al género humano. Y los hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra Él. Este es el endurecimiento que estábamos hablando al principio, ¿se acuerda? Este endurecimiento del corazón, de sus necios corazones. Y el versículo 4 dice: yo les enviaré grandes dificultades, todas las cosas que ellos temían, la muerte y todo lo que viene, ¿verdad? Pero cuando los llamé, no me respondieron. Cuando les hablé, no me escucharon. Pecaron deliberadamente ante mis propios ojos y escogieron hacer lo que saben que yo desprecio. Es como que Dios los mira con ojos de amor. Ah, mi hijo, te amo, y esto y lo otro. Y ellos lo miran y siguen haciendo lo suyo. O sea, no tuvieron convicción de que el Espíritu les dijo a través de la Biblia, y deliberadamente, sabiendo, a conciencia, de manera consciente, adrede, prefirieron seguir engañados por el diablo, que ya fue juzgado. Así también serán juzgados todos estos necios de corazón para condenación eterna. Cerramos el mensaje de hoy con una esperanza bienaventurada, mis hermanos. Vamos rápido al Salmo 18:1. Salmo 18:1, Reina Valera Contemporánea. Salmo 18:1 dice así. Mírenlo como dice David: mi Señor, mi fortaleza, yo te amo. Mi Señor y Dios, tú eres mi roca, mi defensor, mi libertador. Tú eres mi fuerza y mi escudo, mi poder, mi poderosa salvación, mi alto refugio. En ti confío. Yo te invoco, Señor, porque solo tú eres digno de alabanza. Tú me salvas de mis adversarios. Los lazos de la muerte me rodean. Me arrolló un torrente de perversidad. Los lazos del sepulcro me rodearon. Me vi ante las trampas de la muerte. Pero en mi angustia, Señor, a ti clamé, a ti mi Dios pedí ayuda, y desde tu templo me escuchaste. Mis gemidos llegaron a tus oídos. La tierra tembló y se estremeció. Las montañas se cimbraron hasta sus cimientos. Se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y por su boca brotaba fuego encendido. Su furor inflamaba los carbones. Ahí está el fuego consumidor para los incrédulos. El Señor 9, el Señor inclinó el cielo y descendió. O sea, qué poético, ¿verdad? Es David. Bajo sus pies había una densa oscuridad. Montó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. El Señor lanzó, 13, versículo 13. El Señor lanzó un poderoso estruendo. El Altísimo dejó escuchar su voz en medio de ascuas y granizos. Lanzó sus flechas y los dispersó. Lanzó relámpagos y acabó con ellos. El Señor dejó oír su reprensión. Y a la vista quedó el fondo de las aguas. De su nariz salió un intenso soplo. Y a la vista quedaron los cimientos del mundo. Fíjense. Me atacaron en el día de mi desgracia, pero el Señor me dio su apoyo. Me llevó a un terreno espacioso, 19, y me salvó porque se agradó de mí. El Señor me premió porque soy justo, porque mis manos están limpias de culpa. La justicia de Dios, cubiertos en la sangre del Cordero, en su obra justa, que me lleva a una convicción a obrar como Él lo hizo. 21. Yo he seguido los caminos del Señor y ningún mal he cometido contra mi Dios. Tengo presentes todos sus decretos y no me he apartado de sus estatutos. Con Él me he conducido rectamente y me he alejado de la maldad. Él ha visto la limpieza de mis manos y por eso ha recompensado mi justicia. Señor, tú eres fiel con el que es fiel e intachable con el que es intachable. Juegas limpio con quien juega limpio, pero al tramposo le ganas en astucia. Tú salvas a los humildes, pero humillas a los soberbios. Señor mi Dios, tú mantienes mi lámpara encendida. Tú eres la luz de mis tinieblas. Es como el poder de Dios ilumina mis tinieblas, ¿verdad? Como dijimos al principio, ¿no? 29, y ya con esto, 29 y 30. Porque uno puede pensar, porque David está siendo muy poético, ¿verdad? Y puede pensar que se está jactando. No. Fíjense el 29. Con tu ayuda, mi Dios, puedo vencer ejércitos y derribar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor acrisolada. Dios es el escudo de los que confían, en Él confían. Amén. No hay otro Dios. Amén. Yo la verdad me lleno de esta palabra y mi bienaventurada esperanza y la de usted crezca en sus corazones. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra encontramos vida. Encontramos, Señor, esa esperanza, Señor, que a pesar de los sufrimientos, problemas y aflicciones que esta vida temporal nos traen, sabemos y tenemos esa bienaventurada esperanza de que tú vas a cumplir tus promesas, de que tú vas a regresar por los que hemos creído en ti, mi Dios, y que la ira de Dios, su indignación, el aborrecimiento por los pecados, no será sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos en tu justicia, mi Dios. Oh Señor, gracias por entender tu palabra y por eso que en nuestros corazones brote esta confianza en ti, mi Dios, esta paz y este gozo, y no temor a la muerte, no temor a lo que ha de venir en la gran tribulación o que el anticristo traerá, porque tú nos has dado un espíritu de amor y valentía y no de miedo, mi Dios. Y todo eso, Padre, por la sabiduría que hemos aprendido como buenos discípulos en tu palabra, en el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Bueno, muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Un aplauso al Señor.